puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola con todos y con todas, bienvenidos hoy una vez más al programa Mamá Universitaria, el segmento Maternidades Disidentes. Recuerden, tengan súper pendiente que el 17 de mayo empezamos nuestra semana del Encuentro Maternidades 365 y como antesala de este gran evento que va a durar una semana, hemos invitado el día de hoy a Ana Hidalgo o Kenny. ¿Cómo estás, Kenny? Hola, ¿qué tal, Andrea? Estoy súper emocionada y contenta por estar aquí en este hermoso programa. Gracias por invitarme y pues dispuesta para darle a estas maternidades disidentes. Así es, muchas gracias, gracias por estar aquí. De verdad nos encanta siempre escuchar y conocer a diferentes mujeres de todas partes del mundo, porque les cuento que Kenny es de México, ya les contaré un poquito más de ella. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles de las 7 en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocc.com. Recuerda que nos puedes escuchar en la página web www.radiocc.com o por la frecuencia 940 AM. También en Face Live, arroba mamá universitaria, déjanos tus comentarios en nuestro en vivo. También esperamos sus comentarios en el celular, descargando la app Radio CC y por la línea telefónica 222-0966. Yo escucho Mamá Universitaria. Como todas saben, el 9 de mayo celebramos el Día de la Madre. Desde Mamá Universitaria hemos ido haciendo varios eventos, hicimos un video por el Día de la Madre, todo esto para reflejar y un poco romper con esto de que madre abnegada, madre amorosa, madre sacrificada, no, así no es y no queremos que nos sigan viendo de esa manera. Queremos construirnos de una manera distinta. En ese sentido, hoy Kenny es nuestra gran invitada. Y vamos a hablar con ella un tema súper, súper, súper importante, que es la maternidad y la sexualidad. Todo esto por el segmento de Maternidades Disidentes, gracias a Mamá Universitaria y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque yo escucho Mamá Universitaria. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Bueno, Kenny, ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito de ti. Les quiero contar un poco de ella, la voy a presentar, luego ella misma se presentará y van a ver que de verdad es fascinante. Kenny estudió comunicación y periodismo en la UNAM, ha realizado sus estudios de género y sexualidad y también se ha formado en pedagogía. Ella se ha centrado y de verdad le ha interesado muchísimo investigar en torno a la sexualidad, en la forma en cómo se maleduca y se perpetúan los tabúes en torno a este tema. Actualmente ella es fundadora y tallerista de Los Sentidos del Placer, que por cierto me encanta ese nombre, solo por Radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana y Mamá Universitaria. Bienvenida, Kenny. Cuéntanos un poquito, tienes el espacio. Muchas gracias. Pues realmente creo que yo podría presentarme diciendo que soy una seductora revolucionaria de la ternura. Creo que es importante que comencemos a reivindicar la belleza desde otra perspectiva. Creo que como mujeres, nuestra belleza real ha sido muy apaleada en nombre de una belleza muy sometida y muy estereotipada, y esa belleza es nuestra capacidad de ser sensuales. Y ser sensuales nos va a salvar en la vida de muchas cosas, porque nos va a volver mujeres en lucha, mujeres resistentes, mujeres eróticas. Entonces, esa soy yo. Soy Kenny Hidalgo, y bueno, estoy al frente de Los Sentidos del Placer, y agradecida completamente por estar aquí. Hermoso, Kenny, me encanta, me encanta. Un poco te voy a ir preguntando varias cosas, tengo muchas preguntas, ojalá alcancemos. Pero quería un poco empezar con esto. ¿De qué se trata tu propuesta en donde el erotismo se convierte en una saludable solución a los conflictos individuales y de pareja? Lo que sucede es que, bueno, tú decías, me encanta el nombre de Los Sentidos del Placer. Yo estuve pensando bastante cuando fundé Los Sentidos del Placer, ¿cómo llamarle? Realmente yo comencé, te contaba esto como un taller, ¿no? Yo decía, bueno, yo quiero hacer un taller, estaba haciendo mi servicio social en el programa multidisciplinario de estudios de género, que estaba en ese momento en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la FES. Pero yo me daba cuenta que todo lo que está en torno a la sexualidad, a la educación sexual, no es integral, ¿no? Todo se enfoca solamente en la anticoncepción, en no te vayas a reproducir de más, o no te vayas a enfermar de algo, ¿no? Dicen por ahí, o te matan o te preñan, y asústate de la sexualidad. Y realmente el problema es que no nos enseñan a erotizar la vida total, ¿no? No nos enseñan que la sexualidad no solo es coital y no solo es genital. Tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida y atraviesa todo lo que hacemos y todo lo que decidimos. Incluso esta idea del amor romántico donde la pareja te llega y tú no la eliges, donde pues ya ni modo, si de esa persona te enamoraste, pues ahí te tienes que quedar por siempre porque difícilmente vas a encontrar otro amor igual. Y todas estas historias que nos cuentan las canciones, los libros, las películas, ¿no? Una construcción que nos hace mucho daño alrededor del amor, del erotismo, de la sexualidad, pero que está ahí y que está súper fuerte, ¿no? Entonces yo decía, bueno, lo que necesitamos es una reeducación sexual y una reeducación erótica. Por eso el eslogan de Los Sentidos del Placer es formamos seductores que comienzan por el espejo, ¿no? Si tú no te sientes cómoda en tu propia piel, si no te sientes bien con quién eres, si tú no te has vuelto sensual de tu vida, sensual con tus sentidos del placer abiertos, formando esa inteligencia para decidir, para actuar a través de ese erotismo, entonces todo lo demás va a estar atravesado por una falsa erótica, por un amor romántico, por una sumisión, ¿no? Porque incluso parece ser que el amor es la virtud del sometimiento, ¿no? Nos sometemos, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo las mujeres, por amor a la fe, ¿no? Nos sometemos a una fe, nos sometemos por amor al trabajo, porque ahora ya también nos compramos esta idea de que yo tengo que amar mi trabajo y ponerme la camiseta y hacer un montón, cumplir un montón de expectativas y demandas, ¿no? Por amor también me someto a mi pareja, por amor me someto a mi familia, a cuidarlos, a protegerlos, por amor me someto a mis amigos, porque claro, también quiero ser la buena amiga, por amor quiero ser la buena hija. Entonces el amor, lejos de ser un instrumento de mi libertad, se vuelve un instrumento de mi sometimiento, ¿no? Así fue como surge, yo dije, quiero dar una clase donde yo les hable a las personas de su cuerpo, de su ser, donde yo les enseñe que nos hemos olvidado, que el deseo está muy abandonado, que necesitamos replantearnos todas esas ideas y resignificar el erotismo y la sexualidad desde otra perspectiva, ya no desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, ¿no? O desde la ignorancia, sino desde la libertad, desde el poder, desde el amor hacia nosotros mismos. Y así surge el primer taller, que tuvo mucho éxito, pero fue como, o sea, se llenó, tuvo como 40 asistentes, yo lo había planeado como para 15, me dio muchísimo gusto y fue algo muy extraño porque en ese momento eran muchos más hombres que mujeres en el taller. Y a mí me pareció grandioso porque regularmente los hombres no jalan con estos temas, ¿no? Los hombres como, yo ya lo sé todo, ¿no? Pues se trata de meter, sacar, todo rico y padrísimo. Y cuando un hombre se da la oportunidad de asistir a este tipo de clases, de eventos, y se da cuenta que el placer que le había enseñado la pornografía o vete a saber los amigos, ¿no? A sentir, es un placer puntita del iceberg de todo el placer que pueden llegar a sentir. Dices, wow, ¿no? Salen así como, ¿por qué yo no sabía esto antes? Estuvo genial. Lo que sí me fui encontrando es con que tal vez llegaron al taller con otra expectativa, quizá buscando pareja, que era el objetivo de la mayoría, ¿no? Ah, un taller de sexualidad, seguro va a haber mujeres que estén ahí solteras y dispuestas, ¿no? Y llegaron al taller con esa intención, pero salieron con un pensamiento distinto, ¿no? Que creo que es la idea, sembrar la semilla. De ahí mi formadora, que yo estoy súper agradecida con ella, que es la doctora Leticia Sánchez Vargas, ella me dijo, sabes, tenemos que hacer más de esto, esto no se puede quedar aquí, tenemos que ir en ese taller. Y posteriormente, cuando yo salí, egresé de la universidad y me especialicé y me seguí formando y capacitando, sí, cuando yo terminé mis estudios en la universidad y comencé a especializarme para ser educadora para la sexualidad, entonces fue donde yo dije, a ver, yo quiero hacer algo, yo quiero continuar esto. Pues, ¿cómo le pongo? Estuve pensando nombres, porque además este proyecto, esta empresa, tiene la parte holística y la parte estructural, ¿no? Desde energéticamente, culturalmente, simbólicamente, ¿qué onda con la sexualidad? Pero también la clínica, porque es importante, ¿no? Tener un sustento, un respaldo, hermanar la ciencia con todo aquello que nos hace ser personas culturales, ¿no? Culturalmente claro que formadas. Sí. Entonces, yo dije, ¿cómo? Pues los sentidos del placer, o sea, está perfecto el nombre del primer taller, además que yo lo quiero mucho porque fue el primer taller, pues es un nombre que abarca qué sentidos tiene el placer, que es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi placer? ¿Para qué? ¿Para qué quiero sentir placer? Yo creo qué que... ¡Qué chévere! Me encanta. Y así fue, Andrea, así fue como surgió los sentidos del placer. Bueno, y tengo muchas preguntas alrededor de la primera pregunta, pero a ver, quisiera empezar por esta. Tú decías, tenemos que erotizar la vida. ¿Cómo erotizo la vida? Y también, como este programa es principalmente para saber un poco en torno a los temas de maternidad, ¿cómo erotizo mi maternidad? Porque eso nos olvidamos todavía aún más, o sea, que eres mamá y ya de pronto eres virgen casi que, eres una virgen sacrificada además, que ya no se puede poner bonita como antes porque, o sea, ni sexy porque, o sea, o sensual o lo que sea, no va, o sea, ya eres una mamá, ¿cómo va a ser? No, o sea, ¿qué responde a esto, Kenny? ¿Cómo erotizamos la vida como madres? Creo que me lleva mucho a la respuesta sexual humana. Hormonas. Es súper importante comprender cómo funciona nuestro cuerpo, porque erotizar la vida depende de un entrenamiento. Un entrenamiento metódico. O sea, eso sí tiene un A, B, C, D, E, ¿no? Y a veces pensamos que nacemos siendo o buenos o malos amantes, o sensuales o no. O sea, como que creemos que eso viene con el color de nuestro cabello, de nuestros ojos, y la realidad es que no. La realidad es que la erótica de vida se entrena. Es virtuosa la erótica de vida, ¿no? Nos implica estar trabajando constantemente para poder entrenar a nuestro cerebro y entrenar la respuesta que tiene nuestro cuerpo, que no solo somos cerebro como mujeres, pero tampoco no solo somos útero. ¡Ah! La palabra, ¿no? Útero, ¿por qué no dijo cerebro y corazón? Porque la realidad es que hace mucho, mucho tiempo, antes de las ideas bíblicas que tenemos ahora, el sentimiento, la emoción, no se colocaba en el corazón, se colocaba en el útero, por eso las mujeres éramos sagradas. Pero ahora en este desmembramiento del cuerpo femenino, y sobre todo de la madre, que nos entregan, nuestro cuerpo nos es revelado, cuando nos convertimos en madres o incluso antes, como un rompecabezas y unas piezas faltan y a ver cómo te las ingenias para colocarlas. y una de esas piezas es nuestro útero, ¿no? Entonces, si yo no comprendo cómo funciona fisiológicamente mi cuerpo y cómo se conecta mi cerebro con mi vagina, con mi útero, con mis mamas, entonces me va a ser muy difícil comprender que yo puedo entrenar a mi cuerpo para erotizar la vida. Y dicen por ahí que el conocimiento es poder, y sí es cierto, comprender esto me hace poderosa, porque justamente me hace una mujer resistente. Ahorita tal vez tocamos el tema de la lactancia, ¿no? Pero alrededor de la maternidad hay muchos secretos trágicos de los cuales creo que es muy importante hablar. Porque si no se habla de estos secretos trágicos, pues la erótica se va a quedar por ahí, huérfana. ¿Cuáles son esos secretos trágicos? Esos secretos trágicos, por ejemplo, son que las mujeres mayoritariamente hemos estado insatisfechas en nuestra sexualidad, incluso antes de convertirnos en madres. Y si no lo decimos, y si no trabajamos en esa insatisfacción, sin estar esperando que otra persona sea la que venga y nos resuelva, un Superman o un Adonis, yo qué sé, pues entonces realmente no vamos a salir de esa insatisfacción. Dice, me decía una mamá apenas en un taller que daba, es que lo dices como si fuera responsabilidad solo de la mujer, que la sexualidad funcione. Y yo le respondía, no es responsabilidad de la mujer que la sexualidad funcione, es responsabilidad tuya que tu sexualidad funcione, ¿no? Sin hablar de este pleito de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, es responsabilidad personal, entender tu cuerpo. O sea, nadie va a venir a entender tu cuerpo, nadie te va a venir a dar placer, nadie te va a venir a resolver nada, ¿no? Tú eres esa persona que te va a rescatar, tú eres tu heroína. Así. Ahí sí está la responsabilidad. Si yo la dejo en manos de otros, entonces voy a vivir a merced del placer de otro. Incluso si aprendes que tú misma te puedes dar placer, que tú misma te puedes aprender a tocar, a sentir, a conocer, a amarte. Me enamoré de mí también, dicen por ahí. ¿Y qué? Exacto, exactamente. Y la insatisfacción como secreto trágico viene de ahí. Las mujeres no nos amamos, no nos tocamos, no nos vivimos. Entonces, esa insatisfacción se vuelve un secreto porque no lo decimos después. Y vivimos así como que ya me tocará, ¿no? Tal vez me toque cuando me case. Tal vez tenga placer después cuando me embarace, porque dicen que el embarazo pues es sumamente erótico. O tal vez no, ¿no? Tal vez el embarazo se vuelva este pretexto perfecto para no me toques porque estoy embarazada y el médico dijo que no debemos tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un deseo que defender. Si yo no deseo esa relación sexual, o esa vida erótica, o ese contacto con el otro, o conmigo mismo, hay una insatisfacción profunda y no hay nada que defender. Y entonces el posparto con su fiesta hormonal me va a venir a palear. ¿No? Por supuesto que sí. Así es. ¿Sabes? Otro secreto. Sí, algo, sí, dime, Andrea. Algo que, antes de seguir con el siguiente secreto, algo que yo veo que pasa también es que quizá tú sí te movías en tu sexualidad, o sea, sí sabías lo que querías o buscabas con quien te gustaba, experimentabas, tal. Pero al momento en donde te quedaste embarazada también caes como, he visto que es un común en decir que cuando las mujeres estamos embarazadas o en posparto, estamos como mucho más vulnerables de lo normal, porque claro, tenemos un montón de miedos y aparte cuidamos otra vida que está dentro de nosotros, muchas cosas. Pero aparte de eso, vienen un montón de cosas, ideas de gente que está a tu alrededor muy cercana que rompen con eso que ya habías construido, que ya tenías, que estabas segura de ti, que tenías tu sexualidad bien, que no sé, pero de pronto viene el médico y te dice, a ver, básicamente solo tú tienes que cuidarte un montón, ahora ya eres mamá, ya tienes que sentarte como debes en esta vida, o sea, seguir la norma, pero además complácele siempre a tu marido, porque si sabes, ¿no?, que a pesar de que estés embarazada, siempre quiere estar con una mujer, y entonces tienes que satisfacer. Es como, ¿qué pasa ahí? No, no está bien. A mí me parece súper violento. Sí, se te cargan un montón de culpas, ¿no? Muchísimas, muchísimas culpas, porque además si tú quieres ser una mujer libre, tienes que resistir con todo tu ser, porque incluso la ciencia, que además hay que hablar que la ciencia es masculina, ¿no? Alrededor de la maternidad, realmente estamos apenas en pañalitos construyendo una ciencia médica femenina y feminista, ¿no? Una ciencia que realmente nos entienda y que respete nuestro proceso de gestación, de parto y de posparto como esa cúspide maravillosa de éxtasis sexual de nuestra vida, de nuestra biografía sexual, ¿no? Entonces, creo que es importante porque a mí me lo dijeron. Yo asistí al ginecólogo cuando recién me enteré que estaba embarazada, me revisaron y tal, y yo había tenido una interrupción de embarazo previa por diferentes temas de salud. Decidimos, mi pareja y yo le dije, mira, yo sé que es peligroso, no me voy a poner en riesgo, tampoco voy a poner en riesgo a bebé, deseamos mucho esto, pero lo tenemos que hacer bien, ¿no? Entonces él me dijo, perfecto, yo estoy completamente de acuerdo, e interrumpimos ese embarazo. Cuando logramos el siguiente embarazo, que ya estaba todo bien, todo perfecto, y mi salud correcta y todo, voy al médico y me dice, sí, solo tienes que cuidarte mucho, ponte en reposo, y no tengas actividad sexual. Yo me quedé de a seis, Andrea, porque hay que decir que cuando nosotros hemos ido evolucionando como especie, obviamente nuestras características van evolucionando también para preservar la vida, ¿no? Entonces, algo que muchas veces no se nos dice y que poco hablamos incluso los sexólogos, es que cuando nosotros nos convertimos en una especie bípeda, que empezamos a caminar en dos pies, el canal de parto se estrechó. Nuestro cuerpo comenzó a hacer una serie de cambios. Por ejemplo, partos prematuros, que parecía ser una solución a ese estrechamiento del canal, pero no lo fue, no fue una solución porque no se estaba preservando la vida. Las crías no estaban listas para nacer y muchas veces la madre moría en el parto también, porque había ahí una situación difícil. Y el mecanismo que inteligentemente nuestro sabio cuerpo ideó para poder parir de manera vertical, que es la posición adecuada para parir, ¿no? Y ahorita si quieres platicamos un poquito de eso, pero para poder parir así y con ese canal estrecho, que no tiene nada que ver con que si tu cadera es ancha, si tu cadera es pequeña, que nada que ver con eso, que a veces es el pretexto médico, fue el orgasmo, Andrea. El orgasmo es un ensayo que tiene nuestro cuerpo para que enseñes a tu útero a latir. Yo siempre digo, me choca que digan contracciones de parto, ¿no? Yo le llamaría latidos de parto, porque nuestro útero está latiendo. Entonces, ese orgasmo permite que nuestro cuerpo sepa qué chamba tiene que hacer o qué trabajo tiene que hacer para que salga bebé. Y enseñarle el camino también a bebé, porque bebé no es tonto, también sabe lo que tiene que hacer y qué mecanismos tiene que activar, ¿no? Claro, como Rodríguez, Casilda Rodríguez, ella te habla del orgasmo, del placer de parir. Súper. Ajá. Sí, entonces, sí, realmente, ¿cómo reprimimos ese orgasmo y cómo esperamos entonces parir con placer o sin dolor? Más bien, yo creo que ya nos repetimos muchas veces esto de parirás con dolor, parirás con dolor. Y mis abuelas lo dijeron y mi mamá me lo dijo y yo entonces tengo que parir con dolor. Porque además en toda esta cultura que tú nos mencionas bien de las culpas que nos cargan, en mi caso yo no parí con dolor y parece que soy culpable de no haber parido con dolor, como que mi linaje me lo reclama, ¿no? Así como que, no, es que tú no vale, ¿no? No vale, ten otro a ver si ahora sí te duele. Si tienes que empezar siendo madre con el sacrificio, el dolor, la abnegación, llorando, llorando y sufriendo. Exacto, ¿no? Y me veían después del parto, pero tú parece que no pariste, pero me lo decían a modo de reclamo, ¿no? Hasta de envidia quizá. Quizás sí, ¿no? Así como que, no, así no vale. Eres una mala mujer en todos los aspectos, hasta pariendo, ¿no? No. Pero la realidad es que hay que hablar de los arquetipos que tenemos como mujeres, ¿no? Ajá. Yo creo que eso es muy importante. Identificar qué arquetipos me formaron. Yo, por ejemplo, tengo ahí identificados dos muy buenos, que me gusta mucho hablar del libro de Elisa Queijeiro, el de las hijas de Eva y de Lilith, porque nos habla justamente de estos arquetipos, ¿no? Y nos dice algo bien bonito, cuando nos convertimos en madres, desde que estamos gestando, somos ambos arquetipos, tanto cultural como espiritualmente, ¿no? Porque somos esa dulzura y esa sabiduría de Eva, pero también somos esa fuerza, ese salvajismo y ese poder de Lilith. Muchas veces no saber armonizar estos arquetipos hace que nos volvamos culturalmente solo Evas y estemos ahí para parirle hijos y descendencia y como este envase sagrado del matrimonio entre Dios y el hombre que va a estar ahí gestando y dándole descendencia, porque sin nosotros pues su paso no dejaría huella, ¿no? Y tienen que ponerle su apellido a alguien y entonces ya después de parir nosotras somos el envase que produce leche y así nos la pasamos. Parece ser que ese es el mandato social, ¿no? Cuando rompemos y además, ese mandato social, ajá, dime. Es que son muchas cosas. Cuando sí. Ya das a luz y tienes tu bebé y estás en el proceso de lactancia y tal, luego viene estás en este momento de, estás puérpera, ¿no? Pero también ahí viene otro problema. Te dicen hasta cuándo tienes que ser puérpera y hasta cuándo no. O sea, ¿cuándo te pasaste y hasta dónde está bien? Porque, o sea, ya deberías volver y volver, pero ¿y si no estás lista, si no te sientes? También tienes que respetar el ritmo de tu propio cuerpo. Exactamente, exacto, porque hay mitos muy grandes alrededor de todo esto de ser mamá. Y lo peor es que esos mitos ni siquiera los creamos nosotras, pero sí los sustentamos, ¿no? Porque nos la creemos, porque pensamos que la maternidad es parte de una enfermedad y que el parto es un proceso biológico mecánico que tiene que ser intervenido de manera médica, y no, o sea, nuestro cuerpo sabe perfecto qué hacer y tiene todas las herramientas, y que el posparto o el puerperio, pues es justamente como dices, ¿no? Un médico te dice, tu cuarentena, ¿no? Y en el trabajo, como pues no podemos ser tan osadas como para querer criar y además ser emprendedoras y además lograr nuestros sueños y objetivos de vida, pues entonces en los trabajos, obviamente por motivos de productividad y motivos económicos, pues te dan un tiempo, 2 o 3 meses, ¿no? De incapacidad. Ah, pero también está ahí la pareja, que si te acompaña, pues ya sabe y ya escuchó que la ginecóloga o el ginecólogo te dijo que después de 40 días, tú ya puedes retomar tu vida sexual, ¿no? Y vida sexual, pues todos entienden coito, ¿no? Y parece que el esposo a veces ya está después de los 40 días con reloj en mano así de, ya te esperé, ¿no? Y aparte, si estuvieron los 9 meses del embarazo también en abstinencia, pues está peor. 9 meses, 40 días, ya te pasaste, ¿no? Entonces, ¿ya qué onda? Loco, o sea, es como no tenemos tiempos tan marcados en nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo muchas veces nos dice otra cosa. Sí. Pero hay que cumplir con eso y es, como decía, es violento, sumamente violento, es incorrecto. Creo que eso también depende, o sea, ahora que lo estamos poniendo en palabras y teniendo este conocimiento, es importante también resistir, ¿no? Resistimos con el cuerpo que tenemos, con las palabras que podemos decir, con el conocimiento que tenemos y compartiéndolo a otras mujeres para que sepan que no es como el médico me dijo, es como yo me estoy sintiendo y te acompaño a ti, mujer, cómo te estás sintiendo también, porque hay que respetar estos procesos. Exactamente, fíjate que el cuerpo y nuestra naturaleza es tan sabia que yo te quiero contar un poquito de mi experiencia. Cuando yo estaba embarazada la primera vez, de mi primer embarazo, yo no lo sabía porque incluso me hice una prueba, 2 pruebas, me hice primero una y luego otra salieron negativas. Y yo dije, perfecto, yo tenía un viaje y dije, está bien, si sale negativo, pues me voy, todo correcto, si no, porque mi decisión siempre ha sido... Me quedo, estoy aquí con mi bebé, con mi cría, hago lo que tengo que hacer acá y pues no hay ningún problema, el viaje se puede hacer después, ¿no? Entonces yo viajo a Puerto Rico y en Puerto Rico, sin yo saberlo, el lugar donde se contrató el hospedaje era una casa de parto. Ahí las causalidades de la vida, ¿no? Me fueron a meter en esa casa de parto. Entonces había un paseo en ya, pero justamente en ese horario había un taller gratuito sobre violencia obstétrica y parto orgásmico. Entonces decido quedarme al taller y yo ni sabía que estaba embarazada, ¿no? Pero esa sabiduría de mi cuerpo, ese entrenamiento de estar escuchando, yo pienso que fue así, me hizo quedar en ese lugar y escuchar. Y entonces yo dije, algo de esto tiene que haber en México. O sea, la única opción no puede ser solo ginecólogos, ¿no? tiene que haber doulas en México, tiene que haber parteras certificadas, yo voy a llegar a buscar, ¿no? Y llegué así ya con la promesa de decirle a mi esposo, tenemos que parir, ¿no?, de esta forma, yo quiero parir de esta forma. Y cuando yo llego a México me pongo a buscar y me encuentro con que, híjole, hay tantas opciones, hay tantas personas que de corazón, con toda su alma, están haciendo este trabajo de acompañamiento y que no se trata de ir en contra de la medicina o ya decir que la ciencia está loca o odio a los doctores, no, para nada, pero sí comprender que hay otras opciones, analizarlas desde mi perspectiva, desde mis circunstancias y decidir, ¿no? No solo tener esta opción, ay, pues ya parir ahí en el quirófano todo frío, que me están apresurando, que me están reprimiendo, no grites, y no entiendo esta conexión de mi garganta con mi vagina, y obviamente si no grito no abro y no dilato, ¿no? Porque justamente, bueno, ahorita me voy a eso, si no me voy a perder mucho, pero tengo la luz enfrente, el médico ahí que está con su comodidad, ¿no? Pues porque así le enseñaron los procederes médicos, y tú estás acostada, y obviamente tu hueso de acá atrás le está estorbando al bebé en esta expulsión, y el médico dice, no sale, va a haber sufrimiento fetal, pásenme el bisturí, y te hace la episiotomía, ¿no? Para que él pueda sacar al bebé, cuando en realidad tu postura pudo haber cambiado esa situación y tu cuerpo no debió haber sido violentado. Y este es otro trágico secreto de la sexualidad de las madres. Las madres somos violadas sexualmente en el momento del parto. ¿Qué es una violación? Cuando introducen en tu cuerpo o cuando tocan tu cuerpo o cuando transgreden tu cuerpo sin que tú lo desees. Y no nos enseñan a desear nuestro parto. No nos enseñan a desear la maternidad. Nos enseñan a temerle y a estar obligadas naturalmente y biológicamente a ser madres. Porque justo por un lado te romantizan. Es vulnerable. Exacto, te romantizan que tu plenitud como mujer va a venir con la maternidad, pero por el otro te aterra y no sabes, no te preparan para eso. El parto, que es un momento sexual y erótico de tu vida, que puede incluso ser orgásmico porque todos los órganos, tejidos y músculos que están presentes en un orgasmo, están ahí, activos en tu parto. Entonces puede ser orgásmico, pero por supuesto que no lo va a hacer si tú inhibes esa respuesta sexual humana. Ya llegó la oxitocina a hacer su labor, pero tú estás con la adrenalina a todo lo que da, a tope. Por supuesto que no vas a lograrlo. Y entonces te van a decir que tu cuerpo no sabe y te van a tratar como enferma y te van a poner la raquia, te van a inducir un parto con oxitocina artificial, que va a generar espasmos antinaturales y que parecen calambres en tu útero, que por eso duele. No es porque Diosito lo mandó, es porque la sociedad te está castigando al parir con esa intervención médica y con esos procedimientos que no son necesarios, pero que están ahí. Y claro, si retrocedemos un poco también, antes quienes se encargaban del parto eran las mujeres. Siempre había una mujer que era más o menos como la doula, había otra que te ayudaba a parir y había un círculo de mujeres de tu alrededor acompañándote. Pero luego, con esto de que las mujeres están decidiendo sobre su cuerpo y no pueden, igual que ahora, que quitaron a las mujeres como el papel principal que tenían de acompañar a otras mujeres con todo el conocimiento que tenían, y entonces vino el médico como el conocedor, el que tiene el poder sobre, y las mujeres en cambio cumplían un papel secundario. Ahora tenemos la misma lucha, ¿no? De que nosotras queremos decidir sobre nuestro cuerpo, saber qué queremos y qué no, y seguimos resistiendo. Me ha encantado todo lo que hemos conversado hasta el momento. Ahora nos vamos con un pequeño corte. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo, Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Regresamos con nuestro segmento Ponle Oído con nuestra invitada Kenny. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 098-4957-330 o nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y la línea telefónica 2220-0966. Aquí nos pueden contar sobre sus dudas, también si tienen alguna propuesta, algunas preguntas. Siempre estamos pendientes para escucharles. Continuamos, Kenny. No sé con cuántos secretos nos faltan hablar. Exactamente. Sí, y ese es el secreto, ¿no? Nosotras somos violadas. Aunque nuestro bebé haya sido concebido de una manera deseada y consensual, nuestro parto termina siendo la mayoría de las veces una transgresión a nuestro cuerpo. ¿Cómo te sientes después de parir así? Después de los puntos de sutura, después de la cesárea, porque muchas veces la cesárea ni era necesaria. Ajá. Tengo un amigo que es médico ginecobstetra y me decía, es que si yo tengo vacaciones en diciembre y ya estoy muy cansado, ya las estuve esperando y ya son muchas horas de estar ahí, pues obviamente que si alguien está programada para esos días y yo veo que no está llegando, pues le digo cualquier cosa, ya no hay líquido amniótico, hay sufrimiento fetal, necesito programarte, shalala, shalala, y se va a cesárea. Y me dice, y no pasa nada, pues se recupera de la cesárea. Sí, pues no es tu cuerpo, ¿no? Claro. No es tu cuerpo que se está recuperando, tú ya fuiste de vacaciones y está perfecto. Yo entiendo, porque muchas veces incluso amigas mujeres me dicen, quiero que vengas y te pases una guardia en el área maternal, para que veas por qué les decimos que se apuren, que se callen, ya estamos estresadas, llevamos más de 24, 48 horas ahí, estamos cansadas, nos piden que también los de alto, mayor rango, nos piden que desocupemos las camas, que seamos más eficientes, sobre todo en los servicios de salud públicos. Yo entiendo todo eso, sí lo entiendo. La verdad es que me duele. Me duele porque justamente nos habla de cómo nuestro cuerpo ha sido reprimido a tal grado que el orgasmo es tan antinatural y la violación tan natural, ¿no? Y tan socialmente aceptada. Porque un parto no debería durar más de entre 1 y 5 horas, la labor de parto, si nuestros úteros no estuvieran espásticos, ¿no? Si nuestros úteros no estuvieran tan reprimidos. Si nuestra boca, nuestra garganta abriera, si nos permitieran cantar el parto, decir mantras en el parto, si fuera el trato diferente. Claro. Pero la religión, ¿no? Es y otra. Te digan, Andrea, cuando yo fui al centro de salud a vacunar a mi hija, siempre ha sido un rollo. Cuando ven el acta de nacimiento de mi hija o veían la carta de alumbramiento y veían partera, parto en casa, me regañaban. Todo mundo, las enfermeras, el del registro civil, los médicos, y hasta la fecha apenas asistí con una ginecóloga a hacerme un chequeo de seguimiento, me regañó, ¿no? Horriblemente, estás loca, ¿en qué siglo crees que vives? Así no se debe parir. Y la enfermera del centro de salud donde fui a vacunar a mi hija vio y me dice, ¿sabes qué? Por mujeres como tú, muchas creen que pueden venir a hacernos sus desmadres y pedirnos que les respetemos el parto. Así me lo dijo. ¡No! Enojadísima a mí, yo no sé qué me dio más dolor. Si que me lo dijera una mujer también, ajá, que me lo dijera una mujer madre, o que una persona trabajadora del sector salud no comprenda el nivel de violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos. Wow. Y aparte me quiera regañar y castigar, ¿no? Qué fuerte. Sí, es que claro, venimos desde pequeñitas, muy adoctrinadas, y cambiar las cosas más tarde no es imposible, claro que se puede, por eso es que abrimos espacios como este para que otras mujeres sepan, pero es de seguirse formando, es de seguir conociendo, es de darse la oportunidad también, de no ser siempre la misma. O sea, también esto de la sexualidad implica también darse el chance, darse la oportunidad de abrirse, de experimentar, y a mí me parece eso súper enriquecedor. Sí, sí, claro que sí, y darte el chance de, yo les digo a las chicas que vienen a las sesiones, que se van a convertir en madres, o que ya lo son, o que quieren ser madres, lo que les digo es, tú no eres la mamá que en la que te conviertes después del parto. O sea, tú no eres madre después del parto, tú eres madre desde ahorita, ¿no? Incluso desde que tú fuiste pequeña y alguien te maternó, desde ese momento tú aprendiste a maternar, ¿cierto? Entonces, es importante que sepamos maternarnos a nosotros. Cuando parimos, no solo parimos un hijo, ¿no? Nos parimos también nosotras, porque nuestra vida se transforma en todos los sentidos, sí, emocionalmente, espiritualmente, nuestra vida social, nuestra vida cultural. El domingo pasado tuve un taller que se llama Placer y Sexualidad Postparto, y justamente comentábamos esto, porque una chica decía justo, es que yo siempre he sido muy feliz, muy fiestera, muy sociable, y desde que me convertí en madre ni siquiera tuve que decir, yo ya no puedo ir porque soy mamá. Mi idea era seguir asistiendo a los eventos. Ya ni te invitan. Con mi bebé. Ya no te invitan, o sea, te aíslan. Ese es otro secreto trágico de la sexualidad maternal. Muy trágico. ¿No? La gente te aísla mucho, ¿no? Y están estas personas que, es que me pone de malas que el niño esté llorando. Soy antiniños. No, no eres antiniños. Traes un trauma de la infancia que no has trabajado, por eso no puedes trabajar con el llanto del niño, ¿no? Así es. Ajá. Eso hay que tener muy consciente, ajá, porque somos una sociedad adultocéntrica y que también no respeta la infancia, no respeta la niñez, no acompaña. Pero es justamente por esos traumas de niños. Sí, exactamente. Entonces, claro que si me pongo a decir esto, pues menos me van a invitar, ¿no? Claro. Pero sí te quedas muy aislada como madre. Y obviamente que tu erótica de vida se vuelve a reprimir en otro aspecto. Porque aquellas cosas que disfrutabas, aquellas personas con las que disfrutabas compartir, pues ya tampoco están ahí. Porque o te meten en la cabeza que no tienes tiempo para ti, porque eso sí tengo que decirlo y se tiene que gritar. Nos meten en la cabeza que no tenemos tiempo para nosotras. No es que no los tengamos, es que nos lo dicen y nos castigan también si se nos ocurre ponernos guapas o hacernos un cafecito, ¿no? Me decía una chica, yo no sé cómo me dices que puedo volver a mi vida sexual, feliz y plena si apenas tengo tiempo de tomarme un café y frío, ¿no? Y la realidad es que tiene mucho que ver con todas estas cargas. Si tienes una pareja que acompaña, hay mamá y papá, ¿no? La mamá y papá crían. Entonces, ¿qué sucede? Ah, pues que claro, ahí tienes a Kenny dejando a su hija algunos días bajo el cuidado de su papá. Y entonces ahí es tienes que, ¿cómo? A... ¿Por qué? ¡Qué mala madre! ¿Qué te pasa? Si le pasa algo, tú no estabas ahí para cuidarla. Es tu deber estar en todo momento donde tan chiquito, si solo depende de ti, es lo único que puedes hacer, es todo, eres todo para ese bebé. ¿Cómo le dejas? Eres su mundo, ¿no? Además, tú puedes posponer tu trabajo porque pues tú eres emprendedora, no tienes un horario de oficina, tú puedes cambiar tus fechas. No, pero mira, yo tengo trabajo, si no hago esto no tengo sustento. Pues que tu esposo trabaje en otra cosa, que se busque otro empleo, que trabaje horas extra. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cargar? Porque además tampoco se habla mucho de las cargas del papá, ¿no? Claro, no. No hay, porque no hay. Ajá. Nos lastiman a todos, ¿no? El machismo nos lastima a todos. Así es. Mi esposo me dice, cuando hablamos de feminismo, me dice, oye, es que entonces el feminismo nos conviene a todos. O sea, todos deberíamos estar en la lucha feminista, ¿no? Porque yo te oigo hablar y yo veo cómo haces cosas y yo digo, si todas las mujeres pensaran así y todos los hombres lucháramos por esto también, no tendríamos que violentar, no tendríamos claro. que estar enojados, no tendríamos que disfrazar las tristezas de muchas rabias, ¿no? Todos ganan. Exacto. Pero pues también hay que ver cómo se muestra contextualmente el concepto, ¿no? Ajá. Cómo se construye. Porque pues hace años feminismo era hasta una enfermedad, ¿no? Psiquiátrica. Así. Y ahora también, a veces dices soy feminista y ya te cambian así como, ah. Sí. O dices en los talleres, vamos a hablar de una perspectiva feminista y se ajá. salen, ¿no? ¿Cómo? Ajá, no, sí. Bueno, yo vine a hablar de sexualidad, no de feminismo, ¿no? Ajá. Entonces, y ahora dices así como eufemísticamente, perspectiva de género. Sí, verdad. Es muy cierto. Kenny, ahora nos vamos con la canción de Rebeca Lane, Mujer Lunar, en donde habla un poco, pero en una sola canción, de lo que hemos hablado durante todo este programa, que es de nuestro útero, de la fuerza que tiene nuestro útero, de que de nuestro útero nace la gente, pero también nace la cultura, también nace, se sigue construyendo la historia, y también podemos construir presentes y futuros distintos. Esa luna que somos, porque sí, nos regimos bajo la luna, y somos cambiantes todo el mes. Y así somos, y así es, y ya está. Y así que nos vamos con la canción. Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido, desde que mamá me parió a este mundo. Mataron con rosado el color de mi rumbo, pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías, no quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Toda la gente Y bueno, continuamos con nuestra invitada Kenny. Vamos a seguir hablando de los secretos porque me parece sumamente interesante. Ya englobamos varios secretos en uno. Uno solo, porque tiene mucho que ver, pero hablamos justo de la insatisfacción, de la culpa que sentimos, porque parece que todo nos da culpa, ¿no? Hasta ir al baño a veces nos da culpa. A veces incluso yo me encontré con personas que, cuídame tantito la niña, voy al baño. Te tardaste mucho, ¿no? O sea, ahí está también otro secreto trágico, la culpa. Después de parir traumáticamente, por supuesto que te vas a tardar en el baño. O sea, tienes que hacer las paces contigo, con tu cuerpo y tus esfínteres, ¿no? Eso es súper verdadero. Sí, no, vas a ir a soltar las cosas así como antes. Por supuesto que no, dame chance. Tengo que rogarle a mi cuerpo que no tenga miedo, que se espere, que todo está bien, ¿no? Que todo sí. va a salir bien. Y sabes que no me había puesto a pensar en eso, pero tienes toda la razón. A mí incluso me dio alergia. Me dio una alergia al frío, al calor, al viento. Me llenaba de salpullido todo el cuerpo. ¡Claro! No me reconocía en mi cuerpo, no supe qué pasó, me cortaron y de repente tengo que volver a ser una madre ideal, o sea, tengo que ser una madre ideal porque antes no era, ahora tengo que cumplir el papel, pero tampoco me reconozco en esta piel. Claro, y tu cuerpo, tu sistema inmunológico reacciona, ¿no? Uh-huh. Es como que aquí hay un enemigo y el enemigo parece que eres tú. Ajá. Con todos estos cambios. Sí. Y reacciona a todo porque no sabe qué rayos le pasó. Así es. Luego aparte, ¿sabes? Yo he visto experiencias de mujeres que vivieron cesárea, que ese es otro punto. Muchas veces dicen, ay, las valientes, parto vaginal. Ay, ¿no? También. Las cobardes cesárea. Cobardes, o sea, de verdad no tienen ni idea de todo lo que pasan. Cuando una persona está convaleciente de una cirugía, así sea una cirugía un poquito pequeña. Más leve, o una, ajá, se le cuida, ¿no? Claro, la mamá no, tiene que estar ya. Acá. Ah, sí, entonces justamente nadie te cuida, ¿no? Me decía una amiga que tuvo cesárea, que ella se levantó a duras penas a comerse un caldito de pollo que le hicieron a regañadientes, porque pues tú deberías estar cocinando, pero bueno, ¿no? Por ahí hay otros casos donde llega la familia de visita y el marido, pues sírveles algo. ¿Cómo? Entonces fue y comió, lloró la bebé y dice, pues en mi mente todavía no estaba procesado el soy la mamá, córrele a verla como te mandan que debe ser, ¿no? Yo seguí comiendo hasta que me dice alguien en la mesa, ¿qué no piensas ir? Y yo dije, por el amor de Dios, alguien no se puede levantar y arrullarla un poco apenas estoy comiendo. Claro. Entonces yo tenía que ir, agarrar a la bebé con todo y la herida, se me botaron unos puntos, acostarla, dices, era un lío acostarla y todavía, ahí la avientas bien feo, de verdad que no puedes cargar un bebé, ¿no? Yo con el dolor de la rajada de la cesárea, la verdad es que es muy injusto, no se trata de valientes y cobardes, se trata de mujeres violadas, en todos los sentidos, ya sea también... parto cesárea, cambia muchísimo tu sensibilidad por la transgresión a tu cuerpo, ¿no? Así es, igual la crianza, ¿no? La crianza termina siendo tan en lo privado de ti sola que todavía te sigues frustrando más en el camino, cuando debe ser súper compartido y acompañado. Esa es otra, sí, otra. Otro secreto trágico, ¿no? Sí. Y la depresión postparto. También. La depresión postparto de la que no hablas, porque además si hablas, yo tuve depresión postparto. Y yo entiendo que sí, que es un tema hormonal, que lo puedes ir trabajando, todo lo que me dicen. Pero también entiendo que es una situación que hay que hablar porque es más común de lo que pensamos. Sí. Y yo me encontré con una abuelita diciéndome, yo no sé por qué las mujeres de ahora, de tu edad, de tu generación, son tan chillonas, ¿eh? En mi generación paríamos muchos hijos y nadie... Nadie se estaba quejando, y al otro día estábamos lavando pañales de tela, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? O sea, pero eso no significa que eso esté bien o que está correcto. Exacto. Justamente a mí me da mucho gusto cuando la gente dice generaciones de cristal, ¿no? Me da gusto, porque sí, sí es cristal. Esto de generación de cristal nos habla de algo que se está rompiendo, ¿no? Uh-huh. De algo que se rompe, no es que seamos vulnerables, es que ya nos rompimos, ya estamos hartos. Sí, que no aguantamos, no queremos más. Sí, justamente. Entonces, creo que el hablarlo y el decirlo no significa que ahora exista y antes no. Significa justamente que antes te callabas, ¿no? Porque justamente nuestra conexión, vagina, útero, con todos sus músculos, garganta, boca, nos habla mucho de cómo crecimos, cómo nos criamos y cómo manifestamos nuestra sexualidad. Uh-huh. La vagina, más bien la vulva, tiene sus labios como acá, ¿no? Nada más que allá así. Ajá. Entonces, todo aquello que yo no expreso y pongo en labios va a cerrar y a volver rígida esa zona y a inutilizar mi suelo pélvico, mi útero, mi cul-de-sac, mi vagina. Así es. Mi garganta también tiene mucho que ver con mi útero. Lo que nace como palabras, pues viene de acá. Uh-huh. Yo tengo un útero espástico, reprimido, y por supuesto que me enseñaron a callarme la boca, a sentarme derecha, a sumir la panza, a cerrar las piernas. Es evidente que no voy a tener una conexión conmigo, con mi libertad, con mi sexualidad, con mi erotismo, y por supuesto, de mi marido, de mi madre, de mis abuelas, de la sociedad, por andar de bocona, ¿no? Por andar de boca suelta. Entonces, yo sí lo digo, no sé qué tanto podamos decir en el programa, pero yo siempre hago el llamado a las mujeres que somos mamás a volvernos mujeres puchonas, ¿no? Así les digo, vamos a volvernos mujeres entronas, mujeres de vulva y vagina grandes, abiertas, libres, chorreantes. Porque además la humedad habla de placer y a nosotros nos enseñan a tener relaciones sexuales coitales y a parir desde la resequedad, por eso duele tanto. Sí. Criar. Sí, de aquí vamos a criar y esto que hacemos por nosotras mismas es también parte de lo que hacemos por la formación sexual integral y la crianza de nuestros hijos. Porque desde ahorita les estamos educando. Desde cómo ven que goza su madre, desde eso podemos cambiar a la sociedad. Creo que aquí está el verdadero cambio de la sociedad y de cómo vivimos la sexualidad. Y usen mucho lubricante. Y la otra que dijiste, ay, me encantó la otra palabra, que era igual como mójate, somos... Chorreada. Ese va a ser el mensaje, chorreense. Muchas gracias, Kenny. Un saludo a todos y todas. Esto ha sido Maternidades Disidentes. Les esperamos en nuestro encuentro de Maternidades 365. Un abrazo. Chao. Gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga. Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir. A liberar. Mamá Universitaria. Entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.